Bueno, vaya, vaya percal lo que se está cociendo aquí en los micros de Contrabanda FM antes de que empiece el programa. Que sepáis que estamos en sinaudiencia.com, en el 91.4, dando comienzo de una forma ciertamente veraniega, accidentada, desenfadada, una nueva edición de Sin Audiencia, una edición que tiene por nombre un número, el número 696. Todas esas voces que escuchabais de fondo mientras yo estaba presentando, pues son mis compañeros contertulios de esta tarde, que son los habituales más alguno extra. Así que voy a empezar a saludar a la gente por mi lado derecho. Muy buenas tardes, Francisco, a.k.a. JC Hallenbeck, bienvenido de nuevo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Agus. El micro sin ecualizar y Vaya, que pinta de espérate, ser. espérate, que esto es muy Tiene pinta grave. de ¿Qué ser está el haciendo? micro que suena a Vaya, gato muerto. vaya, vaya tela, joder, Agus, cómo qué mal. Pero ya me Y tenías que saber las ruedas, cómo van. en el número 2, mi compañero Jordi. Buenas tardes. Muy buenas. Pues lo que se ha escuchado de fondo, supongo que no teníamos los micros subidos y lo que se habrá escuchado de fondo es Bueno, ha sido un poco todo a una la vez. conversación extraña que teníamos Sí, con títulos así, con nombres de películas sueltos sobre ahí, como películas que se habían enumerados dado en ahí. la etapa 81-82 en mis terrores favoritos. Toma ya. Es que a mí me estaba pareciendo tan interesante que digo, esto lo tiene que oír la gente. Y os he Pero ha metido sido sin la avisar. traición completamente. Totalmente no. Y porque llevábamos ya 1 minuto y medio de música y ya era momento de entrar en antena. Pero como no me hacíais caso de que había que empezar, pues bueno, yo he decidido, digamos, ser expeditivo y empezar sin vuestro permiso. Porque sabíamos que a ti no te importaba que la música esa siguiera sonando. Podrías haber empalmado dos o tres y haber hecho No, no. un Distrito Apache. No, más que nada porque estábamos escuchando pues alguno de los temas de la última entrega de Star Trek Beyond, aquí conocida como Star Trek Más Allá, y música del señor Michael Giacchino, que concretamente pues el track que estábamos escuchando era Yaila Damage, en referencia pues a uno de esos nuevos personajes que aparece en esta entrega de Star Trek, una extraterrestre llamada Yaila, y que es una de las cositas más interesantes que tiene La que se esta sobrepasa nueva con el versión. maquillaje. Esa misma, la que se la han copiado de algún otro maquillaje de alguna otra película. Pero bueno, de eso hablaremos luego porque nos adelantamos al estreno de Star Trek Beyond, porque creo que se produce pues eso, a mediados del mes de agosto. Y como nuestro compañero Jordi pues se nos va de vacaciones, pues y él asistió junto al que os habla Javi al fan screen que se hizo el otro día en Barcelona sobre Star Trek Más Allá, pues es uno de los menús que tenemos para esta tarde para merendarnos. Y espero que unas cuantas cosas más, porque además tenemos apoyo extra de Mr. Hallenbeck. Y no sé, espero que Jordi aproveches bien este programa de Sin Audiencia para deshacerte de lastres, para irte de vacaciones de una forma renovada y pletórica. Bueno, este programa yo creo que no aprovecharé para nada porque cuando tendré mono será luego, Ya, a la ahora estás vuelta. hartico ya, de Entonces todas formas. ahora, como llevo mi dosis semanal, no tengo mono, entonces tampoco hay mucho problema. Bueno. Esta semana el libro de visita estaba ahí como ausente. Francisco, de hecho, era de los pocos que escribía. Vamos. Vacacional, podríamos Sí, decir, ¿no? vacacional, pero de pronto se ha entrado en una vorágine que ha hecho explotar el libro, pues, en los últimos 2 días. Y de pronto ha habido un montón de entradas. Entonces, a ver, si nos empezamos a extender, ha habido opiniones para todos los gustos. Ha estado por allí suelto Cola Blanca, como es habitual, Sote. Nos ha vuelto a escribir, que aquí sí que quiero hacer un inciso, Antonio, el mini crítico, porque a raíz de que ha estado viendo el tema de Stranger Things, ha recuperado algunas series con espíritu ochentero, algunas posteriores a los 80. Y que bueno, tenían ese espíritu y una en concreto a mí me ha llamado la atención. A ver si Entonces, será la misma que a mí. supongo, porque nos comentaba que una era Cuentos Asombrosos, dice, entretenida, aunque ojo, algún capítulo puede hacer daño y mucho daño. El otro era El Club de la Medianoche, que bueno, yo la recuerdo como muy juvenil, no me atrajo mucho en su época. Y está, no sabe si redescubriendo o descubriendo por primera vez una serie que se llama Erie, Indiana. Erie, como la población de Erie, que es con dos es, Rie, en Indiana, y que es una serie del año 91-92 de la NBC, y que curiosamente solo tuvo una temporada, pero de 19 capítulos. Dos. Una temporada de 19 capítulos, lo que pone en Wikipedia. Yo, si... Hay dos. Lo que pasa es que la segunda temporada es como lo que han hecho con Fargo y tal, que son personajes distintos. No, pero hay dos eso temporadas. Es una segunda serie grabada en Canadá y que no es de la NBC. Amigo. Vale. Una temporada de 19 capítulos y luego una segunda parte de la serie canadiense del año, no sé si 94, ya no de esta 91-92, y que no tuvo ningún éxito. Y evidentemente, como has dicho tú, con otros personajes. La premisa de esta serie, hay que venir con los apuntes preparados. No, que sí, que sí. La serie gira en torno a Marshall Teller, que es un joven cuya familia se muda al pueblo este de Erie, en Indiana, una población de 16.000 habitantes. O sea, bueno, de hecho, yo igual el número de la población es importante, pero son 16.661. Número capicúa y con los tres seises en medio. Vamos. Entonces, ahí lo dejo. Vale. Como nuestro programa de hoy, que también es capicúa. Bueno, pues sí. Entonces... allí, en el nuevo hogar, conoce a Simon Holmes, que, bueno, parece que es uno de los pocos seres normales de ese pueblo que están todos un poco para allá. Entonces, bueno, a partir con este nuevo amigo, empieza a descubrir situaciones un poco extrañas. Esto puede ser un poco spoiler, porque escribían algunas de las situaciones, pero para que os hagáis una idea, las situaciones pueden ser desde un grupo de perros inteligentes que están planeando conquistar el mundo, como los delfines de los Simpson. Como un capítulo de Rick y Morty. Rick y Morty, sí señor. Luego dice una madre soltera que envasa a sus hijos para que no crezcan, como el hoax ese de los gatos que se meten en tarros de cristal. Incluso leyendas urbanas, aquí entraríamos en el terreno de los hermanos Winchester, como el Bigfoot o la que sostiene que Elvis Presley está vivo. Bueno, pues hombre, esta está vivo. Es todo la mundo, serie. Todo el mundo sabe que está vivo. Jordi. Decir que esta serie fue creada por José Rivera y Carl Schaffer, alias Burger, pero que el consultor creativo de la serie fue el señor Joe Dante. Entonces, bueno, pues un nombre importante para que, gracias a Antonio el Mi Crítico, podamos interesarnos y ver esta serie a ver qué tal está. Erie, Indiana. He dicho castellano, Erie, Indiana. Con dos S al principio. Erie, como le gustaría a Laisar. ¿Cómo le gustaría? A Laisar. A Lysart. Bueno, no sé, yo estoy pronunciando Iri y luego está mal pronunciado. O sea que... Yo que ahora tengo que estar aprendiendo inglés a marchas forzadas, vamos. Bueno, tú corrígenos, Francisco, si ves aquí alguna... Sí, vamos, estoy algún hostiazo para... aquí a... Pero bueno, que sepas que igualmente los nombres propios ni los ingleses saben cómo se pronuncian hasta que no lo escuchan pronunciar una vez. O sea que... Mi madre decía King Douglas y ahí se ha quedado. Y está a punto de hacer 100 años, por cierto. Tendrías que ver cómo estaban escritos los VHS de la madre de mi mejor amigo... Que tenía ahí un Clint Eastwood, por favor, tal como suena. Por favor. O un Denzel Washington que te morías. O sea, yo recuerdo que me pasaba la tarde solamente viendo como... Porque eran películas que se grababa de la tele y luego claro, lo tenía ahí. Y solo de ver las pegatinas con el escrito era para morirse. Bueno, fonética pura y dura. Se tomaba su tiempo para hacer eso. Eso nunca lo llegué a hacer, o sea que... Bueno, en el libro, cosas muy interesantes, hay intervenciones de Jackal, que hace tiempo que no escribía, Said, etcétera, os lo recomiendo que os lo veáis, comentarios de Preacher, comentarios de la nueva de Bourne, que por los que han dejado en el libro no ha acabado de convencer, lo cual no me congratula en absoluto, y alguna recomendación también de videojuegos que me ha llegado, no solo por el libro, que Said dice que a pesar de que a ti no te gustó el GTA V, él encuentra que el modo solitario está muy bien, porque puedes cambiar entre tres personajes, y que me lo recomienda. Y luego hemos tenido una intervención por Twitter de Rubén, que me ha recomendado un par de juegos, que uno es el Age of Decadence y el otro es el Dead State, que me ha llamado mucho la atención porque es un juego tipo el Fallout antiguo. Y bueno, pues es un juego que he estado ahí mirando. ¿Tú sabes cuál es el Dead State? Sí, pero no sé. Es por turnos con zombies. Uh-huh. Y bueno, la pinta es eso, ¿sí? Fallout antiguo. Curiosamente en Steam lo siguen teniendo a 20 euros. O sea, carillo. Pero buscando en páginas como g2a.com, etcétera, etcétera, lo puedes encontrar por 5 para Steam. Entonces, bueno, pues posiblemente acabe pillándome. A mí se me ocurrieron un par de recomendaciones. Lo que pasa es que se salen un poco de lo que estás acostumbrado a jugar, pero creo que están, bueno, creo no, están tiradísimos de precio. Para mí son dos juegos, es una primera y una segunda parte. Se pueden pasar fácilmente, un par de semanitas te los acabas, pero creo que son dos piezas que se han de jugar alguna vez en la vida y más siendo pecero. Que sería la primera y la segunda parte de Portal. El Portal, bueno. Juego en primera persona, puzzle, no es de disparos y tal, pero es que es la ambientación... Es un poco como el Thief. ¿Cómo? El Thief. No, no, es que tienes que jugarlo. O sea, la mecánica del juego es algo... Es que cuando salió no me llamó nada la atención, ¿eh? La mecánica del juego es algo que rompe completamente con todo lo que se ha hecho hasta el momento. Tú tienes una pistola en la mano que hace portales interdimensionales. Tú haces, por ejemplo, un portal en una pared de la derecha y un portal en la pared de la izquierda. Tú cuando pasas el portal apareces por el portal que acabas de abrir. O sea, y a partir de esto, una serie de puzzles. Pero la gracia no solo son los puzzles, que están muy bien hechos. O sea, son puzzles que te hacen esforzarte, pero no te atranca en ningún momento, sino sobre todo es la ambientación. Hay un personaje, una especie de inteligencia artificial en la primera parte, que es GLaDOS, que es brutal. O sea, es un personaje que mola muchísimo y es un juego que es una gozada vivirlo, porque es vivirlo. O sea, ese juego se vive. Y la segunda parte, lejos de quedarse corto, o sea, fue un más y mejor de todo lo de la primera. Yo creo que son dos juegos que jugarlos empalmados incluso es una gozada. Y creo que el primero está a 1 euro y el segundo a 2 euros. O sea, es que es un pecado no intentarlo por lo menos. ¿Y para jugarlos empalmados que tomas una Viagra o...? No, vale. En mi caso no hace falta. Bien, tienes priapismo. ¿Qué te va a decir? Por desgracia, de las recomendaciones, el que me dijiste que era más flojo, tenía una rebaja brutal y estaba a 7 euros, que era Mad Max, y me lo he pillado. No he podido evitarlo. ¿Has jugado algo? ¿Eh? No, todavía no, porque pues justo esta semana... Esta semana justo he acabado la expansión de Blood and Wine, de The Witcher. Absolutamente recomendada. Vaya, es un juego nuevo, es brutal. Vaya trayazo te has pegado, ¿eh? O sea, las ¿tú no te has acabado el Witcher? ¿No? Es que ahora estoy con el Overwatch. Es que, bueno, en fin. No te voy a comentar nada. Que se lo digan a Unai a ver cómo se me da. Sí, no, ya el otro día resulta que por otro tema puso una imagen en Twitter de la pantalla y estaba esperando a un tal Dress for Excess. Hostia, y yo me pierdo todo eso por... Hostia, el Twitter. Y tienes la cuenta de una agregada y la cuenta de una agregada y no ves lo que comentamos. Es que no entro casi nunca. Me tengo que volver a coger el de estos. Es que el Twitter, tengo que hacer una limpieza bastante importante. Tenía ahí mucha gente siguiendo y tal. Agrégate el Twitter con las personas que te interesan realmente y póntelo en el móvil y te saltan los... No, sí, lo tengo en el móvil. Es simplemente que no lo abro nunca. Vale. Y lo tengo desactivado para que no se me arranque con el móvil. Bueno, pues para eso no lo tengas, total. No, porque de vez en cuando me es útil, porque voy entrando de vez en cuando, pero claro, de vez en cuando, pero es que... Una vez cada 2 meses, bueno. Sí, sí. Es que tal y como va el Twitter de rápido, que en 5 minutos se caduca los contenidos, es que, pues pero imagina. Pero eso Twitter y la web y todo, ¿eh? Hay veces que veo un tráiler y digo, ostras, ya hace 2 días el tráiler, ya no lo puedo subir, porque esto ya... Claro. Van a decir que ¿dónde voy? Subiendo un tráiler de 2 días. Va todo demasiado rápido, y algunos señores. Grupos de WhatsApp, que cuando uno lo mira, de pronto no lo mira, y 230 mensajes. Exacto, cosas así, sí, ¿no? O 400. Hay un récord de 400 y pico en uno que transito yo de vez en cuando. Muy de vez en cuando. Bueno, dejémoslo en el lado oscuro. Exacto. Estrenos de esta semana. Por cierto, ¿la de los cazafantasmas era esta semana? No, viene la semana que viene. Vale, pues y que sepáis que la primera valoración ya está en el libro de visitas, que creo que la hacía Sote porque ha viajado y ha tenido la oportunidad de verla, y que nuestra valoración o la valoración del HUM, pues que sepáis que la daremos la semana que viene. ¿La semana que viene? Sí, porque le está en la semana que viene. Aquí vamos a valorar más que nada Star Trek, ¿vale? Vamos a dejar que la gente entonces salive o no. ¿Y la que traigo lanzada también me espera la semana que viene? Pues es bueno, que igual entra ahora. Es pues la, como es tú, la que viste. La de, sí. La de la oscuridad. A mí me gustaría que la comentaras. La puedo ventilar en 3 minutillos, ya sabéis que es rápido. Yo es que me quiero meter a fondo con la nueva de Cazafantasmas. Es más, me quiero ensañar, ya os lo adelanto. O sea, esperar, que es como... No sé si os acordáis una película que vino el verano pasado o hace 2 veranos que se llamaba Pixels. Sí. Pues, el año pasado es. Pues va por ahí. No tenemos ni idea de mercadotecnia. Mira que pudiendo subir la de Star Trek y empezar a tener visitas una semana antes y la dejamos a la semana que lo hará todo el mundo. No, la de Star Trek. ¿Por qué? Viene si... No, la de Star Trek no, le digo la otra, la de Cazafantasmas. Star Trek viene con 3 semanas de antelación. Ya, también. Claro, es que nos anticipamos con las dos. Y tenía esto veto de no hay veto de nada. Aquí está, somos libres hasta que no se demuestre lo contrario. Sí, porque además hicieron un pase mixto. Hicieron como un pase de premio por algún concurso de Sitges, por lo que vi en la cola. Sí, bueno, como este año Sitges tiene como leitmotiv, como imagen corporativa, el 50 aniversario de la serie de televisión de Star entonces Trek. Hicieron pues algún tipo de premio y entonces claro. Bueno, pues había gente que entraba por este premio. Y gente que entraba por prensa. Entonces vale. no nos dijeron nada de que no pudiéramos hablar de ella. Sí, porque, de hecho ya se ha estrenado en bastantes sitios del planeta, menos aquí. Pero bueno, ya sabes cómo van las cosas pero en antes, este país. Tenemos que hablar de los estrenos. Sí, sí, aunque no los hayamos visto. No, porque además ya empieza a haber controversia. Esto pasa siempre igual. Esta semana, ¿cuál es la película que llama más la atención? Pues El Escuadrón Suicida. Suicide Squad. Es como es. Bueno, pues la dirige David Ayer, que ha hecho cosas como Dueños de la Calle o Sabotage, que si no me equivoco es la que hizo Schwarzenegger en el 2014. No, pero una delicia de película. A ver, no gritéis en el micro, por favor, a cuatro dedos del micro. Una delicia de la... Que me sabe mal decir esto en antena. También hizo Fury, que está bastante bien. No, así que tampoco nos escojonemos señor Ayer. No, nadie se está acojonado, yo he dicho lo que hizo. Ya, pero por aquí tenía el sector derecho que ya estaba haciendo la ola ya. Pifostio, Sabotage era un pifostio. Así como. Bueno, pues Fury se salva. Sí. Por lo menos bajo. Tanques. Sí, señor. Bueno, pero que no quiere decir que haga una película buena y la otra sea un. Bueno, las hizo el mismo año, igual eso tiene algo que ver. Bueno, pues este Escuadrón Suicida, ya están los DCitas diciendo cosas, por ejemplo, Unai. Que parece que haya una animadversión a todo lo que hace DC. No es que lo que haga DC crea animadversión, porque incluso he visto que ha retuiteado gente que dice que si llevara el sello de Marvel antes de empezar la película cambiarían las opiniones. A ver, yo creo que está muy bien Marvelitas, DCitas y todo este rollo, pero cuando una película vale la pena, la gente la apoya a muerte, y cuando la película es una mierda, pues la gente hace el boca a oreja y esa película... acaba fracasando. Hablando en plata, la trilogía de Nolan. La trilogía de Nolan, la gente hablaba súper bien de ella, porque son tres películas que están muy bien. Ojo, también con sus altibajos, bueno, ¿eh? Matices. Pero son tres buenas películas. Son tres buenas películas. Pero es que Batman además, Superman es lo que es. Es una película mejorable, pero también tiene cosas buenas, Batman vs. Sí. Superman. No, la verdad es que lo hace muy bien el de Facebook. El Escuadrón Suicida, como no lo hemos visto, no podemos opinar, pero Escuadrón Suicida, las críticas de momento están ensañándose bastante con ella. Ya. O sea, solo tiene un 38% de aprobados en Rotten Tomatoes, lo cual no quiere decir nada, ojo, ¿vale? Porque a lo mejor luego la vemos y nos gusta. Pero también se ha de decir que cuando vino Deadpool, la cosa era bien distinta desde el estreno de Deadpool a este Escuadrón Suicida. Pero eso no quiere decir porque sea Marvel o porque sea DC. O sea, no nos cojamos, porque además, quiero decir, el señor que hizo Deadpool es el mismo que hizo Linterna Verde, que por cierto es de DC. Lástima, pena, no podemos evitarlo. Pero... La gente le tiene manía, que es una buena película. Bueno, en fin. Lo que quiero decir es que también ha habido las dos películas del reboot de Spider-Man. También ha habido ese Thor 3, también ha habido ese Iron Man 3. No siempre la acierta Marvel. Ultron, los Vengadores de Ultron, pegó un bajón respecto a la primera, siendo el señor Joss Whedon igual. O sea que no todo es el Montes Oreganos, eso está claro. Entonces, quien no lo quiera ver porque es de a muerte de Marvel, o quien no lo quiera ver porque es la muerte de DC, me parece una chorrada. Se hacen buenas y malas películas. Ya veremos si Escuadrón Suicida ha tenido muchísimos problemas. Tanto por tener una fecha de entrega súper ajustada, y han estado siempre con el ay, que no llegan, y después pues han tenido muchos problemas porque el director quería una película mucho más oscura, y al final han vendido una película totalmente gamberra y con un diseño súper hortera, y de una manera, yo lo siento, o sea, yo ahora estoy prejuzgando, a mí el tráiler con Queen me duele en el alma, ¿qué quieres que te diga? O sea, podían haber cogido cualquier otra película. Mira, o cualquier una otra película música. Con Rihanna, si quieren. Con Rihanna, que hubiese encajado mejor. Pero con Queen me toca... Es que a Rihanna se la guardan para Star Trek. Ya, pues con Queen me toca el escroto bastante. Y después ver los diseños que han hecho de los personajes, a mí se me cae la cara de vergüenza. Yo ver un Joker autorreferencial con su jajaja en tatuajes, una sonrisa en el estómago y su nombre en un hombro, Joker ahí, ¿sabes? Es como, ¿qué han hecho los diseñadores? ¿Qué han hecho? ¿Sabes? Es como... Y es una película que ya de antemano a mí me trae muy malas vibraciones. A ver, yo voy a opinar y prejuzgar. Opinar es Jesse Eisenberg horrible como malo en Batman vs. Superman. Aquí repite. Jared Leto en Escuadrón Suicida. O sea, prejuzgo. No es que me dé miedo, es que me da ascopena, claro, sin verla. Terror cósmico. A partir de aquí, luego me encontraré lo que me encuentre, pero claro... prejuzgando, hostia. No, y que la gente habla todo el mundo de la Margot Robbie, ay, que no sé qué, que hace. La Margot Robbie no, para mí no encaja en ese papel. Es muy mona, muy tal, muy cual, pero a mí no me parece que sea, ¿sabes? Y veo los personajes y el Deadshot con el Will Smith. O sea, es que no hay nada de lo que he visto que me atraiga. O sea, ni siquiera nada. Tom Hardy. No, es que no hay nada. Y veo los diseños, veo todos los carteles, todo. Es que me da la sensación que es una película que está hecha para otro público que no soy yo. Porque es que todo lo que hacen me repele más que traerme. Pero está hecha para gente con tatuajes, ¿no? Y con iconos así un poco tribales y cosas de estas. Así, no sé, un poco... yo creo que... Bueno, está sinceramente creo que es eso. Que es moderneta. Es otro público. Y yo creo que es un público, pues, quizás un poco más joven. Quizás que yo me estoy haciendo mayor. Pues yo es que la verdad he de reconocer una cosa. Con todo el cómic, todos los cómics que me he leído en los todos los años que llevo por este territorio, yo es que el Escuadrón Suicida este ni lo conocía. Con lo cual, o sea... Bueno, al final, la idea del Escuadrón Suicida no acaba de ser pues la idea de los mercenarios o de Expendables, que a su vez es la idea de los 12 del patíbulo, que a su vez seguro que es otra de otra idea anterior. Es que, y, sin ir más lejos, Guardianes de la Galaxia es esa misma idea. Sí. Claro. Quizá no sean tan políticamente incorrectos, pero bueno, tampoco son gente buena. No, son cuatro malotes. Son malotes, exacto. Sí, sí. Con otro rollo. Pero sí que el otro día comentábamos, Jordi, al hilo de este rollo del Escuadrón Suicida, es que sí que puede ser que DC haya tomado un poco la delantera al coger grandes nombres de la fila de los supervillanos de la editorial y ponerlos a todos juntos en una historia. Luego ya veremos si naufraga o no naufraga la historia. Pero Guardianes de la Galaxia, aunque tenga ese tono, o aunque digáis que tenga ese tono, porque yo no lo puedo decir, porque no lo he visto, pues no es exactamente lo... El tono es diferente. Sí, el tono es diferente completamente. El tono es muy diferente, es la idea. La cosa es que yo no me imagino, pues eso, aquí a los 5 supervillanos más chungos de Spider-Man, por ejemplo, que ya imagináis cuáles son la mayoría, metidos en una primera producción Marvel. En eso sí que hay que reconocer que les han ganado por la mano. Eso porque no viste Spider-Man 3. Que salía unos cuantos. Pero Spider-Man 3, yo lo he visto todos los Spider-Man. Ostras, madre mía. Spider-Man 3, perdón. Era la que salía el del Sandman y salían tres o cuatro. Hombre, ahí. Salía el hombre de arena. Estás hablando de la. Sí, Raimi. Es que no hay tres del otro. Por eso digo, que no se había llegado. No había un nomás. Gracias a Dios. Cuatro, pero sí. Es que no, entre los cuatro no hacían uno, ¿sabes? Era como. Ya, pues desaprovechados totalmente. Sí, sí. Es que no. De todas formas, hay una cosa que quiero decir. Yo, por ejemplo, Escuadrón Suicida, es que no leo poco de DC, es la verdad. Pero además, me son desconocidos, pero me da igual, porque yo, Deadpool, Masacre, en Marvel, yo en cómic no había leído nada. Y yo con Deadpool es que me lo pasé, pero de muerte, súper divertido, súper entretenido. No tenía mucha expectativa tampoco con el Ryan Reynolds y me lo pasé muy bien. Entonces, yo, si Escuadrón Suicida... Aunque sea de DC, es que me da igual. Si me lo hace pasar súper bien, es que lo diré. No tengo ningún problema. Entonces, ya veremos. O sea, a mí ya me la están dando con que esta nueva de Burr no está bien. Ya me están poniendo triste. Estás tenso, sí. Jordi. Entonces, bueno, pues Escuadrón Suicida ya era una película que debo decir que tenía cierta expectativa y que me apetecía verla en cine. Yo lo del Burr, lo que me llama la atención es que precisamente una cosa que molaba de la trilogía original es que la acción era bastante real. Y yo lo que he visto en el tráiler es ya unas persecuciones, unas cosas que dices, ¿qué están haciendo con el Spirit más, Born? Más estándar, quieres decir, más ¿no? Estándar, no, más alocado. O sea, no, sí, dice una vez que salió mareado del cine. No, pero además es que tú veías una persecución en Born y era una persecución real y los giros se sentían reales. Pero cámara en mano, quieres decir. Bueno, pero no por eso, sino que la física que hacía el coche que estaba conduciendo Born era una física real. Los giros y las persecuciones eran persecuciones reales. Y aquí ya he visto unos giros, un disparar por la ventana y unas cosas que dices, esto no, por disparar. ¿Me lo has cambiado? Bueno, aquí tampoco nos la cogamos con papel de fumar, porque no sé si es la primera Bourne ya, que además no es de Greengrass, que en la primera Bourne ya él coge y se tira con un malote utilizando el escudo por una escalera desde un tercer piso y aterriza en el cuerpo del otro, no le pasa nada. No se rompe ni el brazo. Y este es el primer Bourne. O sea. Esto de que no hace cosas imposibles, no. Si las ha hecho siempre. Si es un malote rellenito como yo, podría ser que no se hiciera nada. Y además tenía muelles entre las costillas. ¿Vale? O sea que hay mucha... Bueno. No sé. No son... bueno, es que claro, si hablamos del proyecto Trexton, es que son casi superhombres. De hecho, no tienen desarrolladas capacidades que el resto de los mortales no tienen. Sí, o sea, eso es así. Y no estamos hablando del priapismo. No estamos hablando del priapismo. No, estamos hablando del proyecto del supersoldado traído al siglo XXI. O sea, realmente son como Capitanes América nerfeados. Vamos a dejarlo así. ¿Vale? Bueno, madre mía. En fin. Qué calor que hace. Yo creo que estamos un poco afectados por la... Suerte que estamos casados ya. Por la dinámica del trópico. Para los que no lo sepan, recordemos que el primer Bourne era Richard Chamberlain. Cuidado, ¿eh? Cuidado, que está aquí. Ya falta la perla de sabiduría. Hombre, por favor. Richard Chamberlain haciendo de Bourne. Auténtico, ¿eh? O sea, ya podéis buscar porque lo vais a encontrar. Luego, otro estreno que viene, este más familiar, tenemos Mascotas. ¿Por qué lo digo? Pues porque bueno, me va a tocar ir a verla. Y a mí muy posiblemente también. ¿Por qué? También. Para los que digan, ¿qué estudio de dibujos animados nos trae estas mascotas? Pues los de Illumination Entertainment, que son los mismos de Gru y los Minions. Entonces, bueno, pues ¿qué hacen las mascotas cuando sus amos no les vigilan? Wow. Pues digamos que tienen una vida bastante particular y plena. Entonces, bueno, pues... Peleas con la nevera... ¿Qué quieres decir? Como de Toy Story, pero con mascotas. Sí, en realidad es lo mismo, ¿eh? Creo que es un poco más de mala leche, por decir algo. O sea, que de aparearse nada, ¿no? Las mascotas se aparean. Ojo, porque yo he visto una escena del tráiler con un chucho y una amasadora. Sí. Bueno, que da gustillo por varias partes del cuerpo. Sí, sí, lo como un perro salsicha. Pero bueno, es sí, correcto. Pero no digo nada. Son más... ideas inducidas que capta más el adulto, supongo que yo creo que es como los Minions, que pillas que hay un poco de todo y hay humor, hay un poquitín más así, pero es muy fino y es como que lo vas pillando, pero... Es que en la animación han visto el filón de que los padres van con los hijos y de que se ha de entretener tanto al padre como al hijo. Y eso la industria americana lo ha captado bien, cosa que la industria española ha fracasado completamente y lo intentó con Tadeo Jones haciendo un montón de referencias frikis y a Star Wars, a Indiana Jones y tal, sí, sí. Y fracasaron estrepitosamente. Sí, sí, sí. Yo roncaba, ¿te que se me oía ¿Si más a mí? Yo me dormí. Por es eso que te digo. Es inaguantable, de verdad, pero en fin. Lo han dicho varias veces. También tenían la de Space 51, me parece que era uno de los unos astronautas Planet, y tal. Planet 51. Atrapa, o sea, la bandera también. Atrapa la bandera. No, es que me parece es que es más reciente. Sí. La Atrapa la bandera es del no año pasado. Nunca, no lo han conseguido nunca. O sea, no pillan el perrito que parece un alien era lo único divertido, pero lo veías en el tráiler y ya está. Ya está. En fin, para que veáis que también... Técnicamente, la animación española de verdad podría hacer, ¿eh? Podría hacer un poco de peso... Pero es que, hombre, sí, es argumentalmente... que hace un montón de años que exportamos dibujantes de los mejores dibujantes, tanto a Disney como a Pixar, como a muchas factorías, y son dibujantes españoles, por lo tanto, el arte lo tenemos. Lo que pasa es que luego ha de haber un equipo de guionistas, quizá quitarse ciertos complejos. Claro, y... productores que quieran meter dinero en productos que no sean tan estándar. Y no siempre intentar hacer cosas así, no sé, a veces un poco de mala leche, cierto sentido del humor o cierto toque punzante también puede ayudar. Bueno, ya no. En ese aspecto tenemos Poseso, pero... Sí, ya sé que vosotros Poseso, sois críticos ya, con esto. Ya no, porque sé. Le faltó medios. Yo creo que a Poseso le faltaron medios. No solo medios, sino que yo Poseso veo una precipitación por querer hacer un largo de un corto. Entonces se quedaron a medio camino, hicieron una cosa de 78 minutos sin acabarla bien del todo. Además, la parte final, que es una CGI metida en después de toda una película hecha con stop motion de plastilina, a mí me desmerece muchísimo. No sé, es una opinión personal que ya dije en su día. No, pues ya lo decía el mismo director en ruedas de prensa. Las prisas nunca son buenas consejeras y yo pues eso la veo demasiado alargada y un poco precipitada. Yo la encontré corta. Porque la siesta se me hizo corta. Este era el zombie impregnada en melaza. Que estaba y roncando, pero además roncando. Roncando y repartiendo hedor por todas las filas del cine. Nunca un zombie olió tan bien como Agus. Creo que nunca me he portado tan mal en un cine como esa tarde-noche. Porque es que es eso, olía mal, además con el maquillaje tenía como una nariz tepada. Bueno, ¿qué narices? Ronque, ¿sabes? Directamente ronque. No, roncaste, o sea, ya lo digo yo. Desastroso. Sonidos, o sea, cavernosos que no ayudaban a concentrarse. Pero bueno, el jarabe de maíz ayudaba. Le decías, mira, es un zombie que huele bien, a pesar de su podredumbre. Dan ganas de lamerlo. Bueno. Sí, es curioso. Pasa, luego le miraba la carica y dices, va, mejor no lo voy a lamer. Mejor me alejo. En fin, bueno, se está yendo el programa. Esto, y no, hemos hecho esto nada, no sé qué venía. Sí, venía por la animación. Bello que viaje, viene, sí. Pues venía eso, por las pues mascotas. Que viene Mascotas también general. Este día 5. Muy bien. Y bueno, pues como me tocará ir a verla, esta ya os contaré. Verano flojo, por ahora de estrenos. Ya veremos, bueno, a ver cómo acaba. Un poco en cuentagotas, porque mira, viene Escuadrón Suicida, ya. Luego vendrá Cazafantasmas, luego vendrá Star Trek más allá. O sea, van soltando cosillas. Ya, para final de mes creo que queda algo también, que ahora no recuerdo, porque tengo un ha venido Bourne, bueno. Pues algo hay. Para salvar la cartelera, aunque luego ya veremos qué sensación nos deja. Claro, que eso es que lo que quiero es llevarme sorpresas gratas de esas que me gustan a mí y últimamente no me las dan. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué os parece si nos vamos al espacio? Si llevamos ya media hora de programa. Si me dejas, solo quería dar dos noticias muy breves. Sí, aprovechando como, antes vale. De irnos con el señor Justin Lin. Exacto. Justin, porque hace honor a su nombre con la película, que es Justita. Justino, pero, el Justito, lo llamaría yo. Qué pena. Dos cositas. La cadena Starz ya ha confirmado que el estreno de la segunda temporada de Ash vs. Evil Dead es para el 2 de octubre. Toma ya. ¿Vale? En Tosiches ahí. Ahí, de pleno. Y la segunda cosa es que ya está disponible en Netflix la novena temporada de Doctor Who, que es el señor Peter Capaldi, el nuevo Doctor Who, que creo que es el 12º. Yo no sigo Doctor Who, pero para quien lo siga... Yo estoy perdido. Y que ya está con esta novena temporada en Netflix a disposición de la quinta a la novena. Las cuatro primeras no están, pero bueno, para quien le interese, pues nada. Muy y bien. Bueno, hay un debate abierto, yo no puedo opinar porque ya digo que no lo he visto, de si el mejor Doctor Who ha sido Matt Smith o Tennant. Yo no desconozco. Son terrenos totalmente fangosos para mí. Yo vi Torchwood de casualidad y solo entendía la mitad de las cosas, pero bueno... Yo una vez vi un capítulo del Doctor Who, un capítulo, ¿eh? Yo soy consciente que ahora habrá alguien que se estirará de los pelos, pero sí, una, o que te estará haciendo bobo. Pero intenté ver un capítulo y me aburrí tanto que dije nunca más. Y no sé ni qué temporada era, no sé nada. Yo simplemente vi eso y dije, ¿qué le ve la gente a esto? Hay no, que es como quien ve un capítulo de Supernatural, ¿sabes? A mitad, es la temporada del medio. Eso me pasó a mí. Hay que empezar por el principio como con todo. Sí, hombre, supongo. Pero si cuántas temporadas tiene esto, esto es una locura. Esto es más que Star Trek. Si esto, por eso están locos. Los británicos son eternos. Ah, y una última cosa, PJ Cleaner, que nos escribe por Twitter normalmente, sí, en vez de por libro de visitas, dice que con Stranger Things hay extraños patrones de conducta. Porque como me pasó a mí con mi hija, a él le ha pasado con su hijo y se ha visto 5 capítulos de Stranger Things del tirón. 5 de 9 o 5 de 8, ¿no? ¿Era? 5 de 8, sí. 5 de 8. Son 8 en total. En fin. Una mini noticia también. Ayer salió una actualización. He metido ahí la cuña, ¿eh? Sacaron una actualización de Overwatch. Hay temporada especial olímpica con skins especiales, un minijuego, etc, etc. Y recordará a la gente que hay ciertos integrantes de esa audiencia que están por ahí. Que a ver si alguien quiere que ponga algo en el libro de visitas y nos echamos unas partidillas. Ciertos integrantes, no, uno. ¿Eh? Bueno, pero Unai también está por ahí también. Sí, vale, o sea, que ves. Poquito a poco yo creo que con un poco de suerte nos podremos hacer un equipo. Podéis hacer un squad ahí dentro del Overwatch este. Un Suicide Squad. Bueno. Pues nos vamos más allá. Nos vamos un poco más para allá. Es que no sabéis cómo está el espacio últimamente. Parece que eso está vacío, pero eso está lleno de gente por ahí. O sea, vas a un planeta que no hay nada y resulta que eso parece Nueva York o algo así. O es bueno, escuchando rap, que es peor que escuchar Rihanna, al menos en el espacio. Pero bueno, vamos con Star Trek Beyond, con la entrega número 13 en películas de la saga Star Trek. Tercera entrega desde el reseteo Abrams y, joder, pues una película que dirige el señor Justin Lin, que es el director de las partes 3 a la parte 6, ambas incluidas, de Fast and the Furious. Yo creo que se está redimiendo un poco, ¿no? Ha subido de categoría, pues de saga. Visto. No sé, pero es que haber hecho 4 y ha tardado mucho, ¿no? En saltar a otra saga. Creo que ha tenido que hacer muchos méritos, aparte de las películas, para llegar aquí. Pues para hacer lo que parece que ha hecho, no sé, ahora dirás tú, pero me parece que no va muy más allá, precisamente. Bueno, más allá no van. No van más allá porque parece que se van muy lejos, pero al final todo queda muy cerca, ¿no? Y es una de las cosas que se le puede achacar a esta película. Pero bueno, vamos a explicar un poco. Jordi y el que os habla, Javi, pues estuvimos el jueves pasado en esa fan screen en Barcelona de Star Trek Más Allá, adelanto, versión doblada al castellano, con todo lo que ello conlleva. A mí una película en este formato pues ya tiene el 50% de negativismo que le voy a poner inherente al tema del doblaje, y aquí, pues como en otras tantas veces, también se nota, porque ya lo explicaremos por el camino, pero determinadas claves o cuestiones que se tratan en la película, pues quedan deslucidas con la versión doblada, como de hecho, debe ser. Francisco, que nos acompaña hoy, la vio en versión original subtitulada y no sabes bien si el subtitulaje jugó una mala pasada espacio-temporal a los antepasados de, del señor Chris Pine. Sí, quizás ahí lo dejamos. Quizás porque los subtítulos que utilizaste, Francisco, no estaban muy ajustados. Lo que pasa es que también intenté entenderlo, porque ya os he dicho antes lo de... Sí, mi último, el caso concreto. Intentando intentar aprender inglés en los últimos tiempos. Pero es que, hostia, al ser el sonido tan malo, pues no pude determinar si era... Pero claro, entiendo que eso que os he estado antes comentando no lo han podido incluir, porque si no sería un error gravísimo. No, y no lo podemos decir lo que es exactamente en antena, porque es un pequeño spoiler. No, porque además a nosotros nos suena que en la versión doblada estaba bien explicado. Vale, pues nos suena. Pues seguro que yo no lo acabé de esto, porque ya digo, después de leerlo dos veces dije, espera. Intenté oírlo, digo, hostia, sí que parece que lo está diciendo, pero... Seguramente serían unos subtítulos de un fan. Que bueno, los hizo ahí así un poco con su buena voluntad. Vamos, y yo diría un aire sudamericano también. Bueno, es que hay más... ¿Me estás diciendo, hay más público en Hallenbeck, que la ha visto usted estilo parche? Pues yo te digo, es notable. Bueno, vamos a meternos un poco en harina. En Star Trek Beyond, o más allá, lo que tenemos a grandes rasgos es una peli de ciencia ficción, como os podéis imaginar, de viajes espaciales, con mucha acción, pero vamos, que tiene tanta acción que en ella todo lo que pasa pues súper rápido, y que además pues en ella las distancias y las cantidades se estiran y se encogen como si de un chicle cuántico se tratara, y esto pues lo vamos a explicar un poquito más en profundidad ahora mismo, ¿no? Aquí en esta nueva entrega de Star Trek lo que tenemos es pues a la nave, a la Super Enterprise, a la nave insignia de la Federación de Planetas Unidos, en una misión de largo recorrido que la lleva a los confines del espacio conocido. Llevan, creo que dicen, tres de cinco años viajando fuera de la Tierra. Y en el comienzo de la película, pues están navegando hacia la última megaestación espacial que hay en este universo conocido antes de adentrarse en esas, más allá de esas fronteras inexploradas del espacio, ¿no? Esta megaestación espacial se hace llamar Yorktown, y cuando llegan allí la Enterprise y sus tripulantes, pues se piensan que van a tener una estancia, digamos, tranquila y reposada, y van a coger fuerzas para lo que les queda de misión, pero llega a la estación una imprevista llamada SOS, de auxilio, y además procedente de una nebulosa de planetas cercana a la estación, y los integrantes del Enterprise pues no dudarán en ponerse en marcha, de meterse en la nave otra vez sin haber descansado lo necesario, para ir a revisar qué es esa señal de SOS que ha llegado. Lo que ocurrirá cuando lleguen al sitio donde aparentemente está la señal de SOS, pues eso lo tendréis que descubrir cuando veáis la película, ¿vale? Porque yo no os lo voy a contar. Este comienzo, que es muy, muy de Alien también, esto de llamar a una nave que pasa pidiendo auxilio para que luego pasen cosas peores, es el, digamos, el detonante de la acción en esta película, que podríamos ir contando pues que cuenta extraordinariamente, aparte de con la dirección del señor Justin Lin, proveniente de las sagas Fast and the Furious, cuenta con un co-guionizado de Simon Pegg, el cómico y actor británico, que no sabemos cómo, yo me hago cruces, no sé de qué manera pues Simon Pegg ha podido ascender, vale que haya escrito guiones para otras películas anteriormente, pero no de tanta entidad como un Star Trek, y a pesar de que co-guioniza con otro señor, pues aquí el tipo pues digamos que entra en una categoría de guionista ya de alto copete, ¿no? Podríamos decir. Otra cosa es que el hecho de meterse en el guionizado de una gran película, de una película muy muy de blockbuster, pues se le haga, digamos, factible o no. Para mi gusto, el peso de Simon Pegg en la guionización es negativo para la película. Yo creo que una saga tan seria como Star Trek, no sé si se merece un guionista como Simon Pegg, a no ser que le quieran dar de nuevo no sé cuántas vueltas, porque ya no sé cuántas vueltas le quieren dar al concepto de Star Trek, pero para mi gusto, o sea, está bien que haya humor, pero me parece que no le va bien a la historia. Y aparte que ese tipo de humor también genera que, quizás, como comentaba Jordi antes, pues que un personaje secundario, como es el personaje de Simon Pegg, que ahora no me acuerdo cómo se llama en la película, Scotty, pues tenga más frases de las que la importancia o la categoría de su personaje se merece, ¿vale? Digamos que Scotty es como el personaje de Chekhov, ¿no? Del difunto Anton Chelchin, o Yelchin, que siempre lo digo al revés. Que el pobre, pues también, o sea, aunque era un buen actor o un actor resolutivo, pues aquí no tiene el pobre en su, digamos, película de despedida más que chascarrillos, frases sueltas y estar pues detrás de las escenas cuando Chris Pine está delante, o Carl Urban, o el propio Simon Pegg, ¿no? Decir también al respecto del humor que en este tema el doblaje es un lastre importante, porque ya sabemos que a veces los dobladores tienen que traducir chistes que son intraducibles o conceptos humorísticos que trasladarlos de un idioma a otro cuestan mucho, y aquí yo creo que en algún momento acaba pasando un poco de peaje este asunto. Aparte, para mi gusto personal del humor, funciona mucho más, digamos, el humor en la figura del doctor del Enterprise, del personaje de Carl Urban, que no, por ejemplo, en los del propio Simon Pegg. Sí, eso incluso estando el doblaje de por medio. Intervenciones del doctor McCoy son todas acertadas, no te saturan, no te sobrecargan. Y el tema de Scotty, o sea, es que el señor Simon Pegg, al haber co-guionizado, se ha hecho aquí de su capa un sayo. Se ha guardado, y es que ahí sale más que el señor Zachary Quinto, sale más que el señor Chris Pine, sale más que cualquiera. O sea, se ha hecho suya la función, o sea, casi al nivel de protagonista. Y le han dejado. Eso es lo peor. Esa es la cosa. Para mí eso es un lastre. Eso es un lastre durante un espacio importante de la función. Es uno de los lastres. Uno de los lastres, sí, porque hay más cositas. Hay lastres y patillerismos. Sí, ahora diferenciaremos. Sí, porque además en esta entrega de Star Trek, que aparte de incluir el humor, pues sigue con, digamos, sus altas dosis de acción ya conocidas en las otras entregas, ¿no? De Star Trek reseteada desde la primera de Abrams. Decir, por profundizar un poco en aquello que os decía al principio de esos parámetros físicos que se estiran y se encogen por obra y gracia de los guionistas o de los montadores de la película, que yo no sé al final quién tiene más o menos responsabilidad en este punto, pero sí que yo le veo a la historia y a su consecución y a su evolución como historia de acción que falla en la cuestión de seguir una coherencia con el propio concepto de viaje espacial. Determinados trayectos en el espacio duran un montón, otros no duran una mierda, por hablar en plata. Cuando, digamos, las cosas se ponen mal en la película, se debe a que hay una amenaza escondida en esa nebulosa a la que va el Enterprise a explorar esa señal de socorro, pero esa amenaza también se multiplica y se divide según en qué escena de la película estemos. Entonces, eso a mí me genera desazón y desenganche al argumento de la película. No sé si me estoy explicando bien, Jordi. Sí, o sea, a ver, para que vamos a ser crípticos y claros a la vez. Sí, sí, eso es lo que intento. ¿Cómo es posible que el Calazar de la primera temporada de Juego de Tronos se acabe convirtiendo en el ejército de las dos torres? No tiene explicación alguna. Ya. Pero bueno, dejémoslo ahí. Bueno, pues este es Star Trek Más Allá. Es un poco otro ejemplo del paradigma del Calazar, ¿no? Podríamos sí, decir. Sí, mira, vamos a quedar. Esto es muy Big Bang Theory, pero el paradigma del Calazar. El paradigma del Calazar, toma ya. Bueno, pues decir que este tipo de incongruencias o de vaivenes físicos o cuantitativos que transcurren en la película, pues la verdad es que acaban lastrando un poco el transcurso del argumento de la película, y al final pues no sé, aparte de que el guión no es especialmente original y que las cosas guapas que tiene, porque tiene algunos conceptos interesantes el guión. No, y algunas escenas bien rodadas. Sí, también, a ver, ¿eh? O sea, no, con este, con digamos, con esta crítica que estamos haciendo, no penséis que no es una película espectacular, que no está en la mayor parte de sus escenas técnicamente bien resuelta, pero sí que es verdad que también comentábamos a la salida del cine que parecía que había que algunas escenas con muchos efectos especiales que habían sido como subcontratadas fuera de la película en cuanto a calidad en la resolución final, ¿no? Y estoy hablando, por ejemplo, para cuando la veáis, si es que la veis, de la escena inicial o de la escena en la que dos determinados personajes hacen un trayecto en moto a toda velocidad por un, paisaje abrupto que quizás no permite hacer ese viaje en moto por la cantidad, digamos, de salientes que tiene el relieve y esas cosas, no sé. De hecho, yo es que me hice una pregunta que cuando la escena se está enfocando la llegada, ¿sí? Dices, ¿por dónde van a llegar? Claro. O sea, ¿los va a teletransportar Scotty lo que les queda? Esto es porque no habéis visto la película de Vin Diesel de Pitch Black 2, que también tenía escena con moto ahí. Claro que la he visto. Pero... Pues la escena de la moto voladora por medio de las rocas también. Pero es que en Pitch Black 2 hay momentos que yo creo que la realidad se gira en torno a un vortex cuántico y eso no sé qué. En esa película no sé qué pasa, pero también pasan cosas más raras todavía que en Star Trek Beyond. Decir que aparte de todas estas críticas hay que reconocer que al menos a mí me parece un buen descubrimiento la inclusión, ya lo he dicho al principio del programa, pues de ese personaje llamado Yaila, que es interpretado por la actriz Sofía Boutella, que quien no recuerde a esta actriz era Cassel en Kissman Servicio Secreto, la que repartía hostias como panes y tenía los pies modificados para, digamos, hacer... Untar mantequilla. Sí, por ejemplo, pues... Una buena chica, pues esta chica es... Esta chica es bailarina profesional, es una mega crack. Es bailarina profesional y aparte, pues digamos que le entran muy bien las escenas de acción. Aquí Yaila, pues para que la identifiquéis en el cartel de la película, es esa... extraterrestre que lleva la cara blanca con unas rayas verticales pintadas que le cruzan la cara. Sí, y han dicho, vamos a hacer un homenaje a David Bowie, pero juntándolo con Gene Simmons y vamos a hacer aquí algo. Sí, yo pensaba que ibas a decir que se habían fijado en alguno de Star Wars, pero cambiando los colores. Bueno, también, sí, una retirada a Darth Maul modificada. No, pero a mí me suena de haber visto alguno de estos videojuegos de Star Wars, de la Antigua República o esto, o algún sí. juego, algún personaje sí, que, pero además, que se parece bastante. No del lado oscuro, sino algún Jedi de estos que son blancos con los puntitos azules y las rayas azules. He visto que alguno bastante parecido. ¿Nos recuerda a cierto superhéroe de una película llamada Watchmen? Bueno, es diferente porque... Hombre, si se le hubiera corrido el maquillaje, sí, pero si no, no. Ay, no. ¿Te refieres a Rochard? Pero... No son manchas, son líneas y bastante rectas y delimitadas. Vale. Sí, parece ser que forma parte de su piel. No sé si tatuado o de nacimiento, pero no es una máscara como la o que una tiene una piedra que pasaba por allí. ¿No le ha derrapado una bicicleta por encima de la cabeza? No, porque eran bastante simétricas, además. Yo creo que son de nacimiento o fabricadas Triciclo. Técnicamente. En fin, dejémoslo. Bueno, decir que aparte, más cosas de Star Trek más allá, que aparte de que mucha gente se ha rasgado las vestiduras porque se incluía un tema de Rihanna en la película, que sepáis que el tema... como se puede imaginar la mayoría de la gente, sale al final, en los créditos, y que no interrumpe la acción dentro de la película. Pero sí que hay que decir que digamos que esta película incluye dos temas de rap en su parte central, en todo el meollo de la acción, y que además son dos temas míticos, un tema de 1989 y un tema de 1994, respectivamente, pero hablar más de ellos o en la situación en la que estos temas aparecen en la película, pues sería incurrir en un spoiler, y lo he dicho con X, de alto grado. Pero puedes decir los temas, ¿no? ¿O prefieres no callarlo? Yo prefiero callármelo, porque además uno de ellos, concretamente, el título que tiene, no, sí, está, es un spoiler en sí mismo. Está totalmente imbricado en la argumentación de la película y sería como meterle un bofetón a la audiencia. Y no, pues, quiero, no quiero. Yo quiero hacer tres preguntas en voz alta que pueden contener trazas de spoiler. Vale. No necesariamente, se avisa, pero... Se avisa. La primera es, ¿el señor Tim Burton fue consejero en esta película? Ahí lo dejo. Estoy pensando y no lo veo, pero bueno. No lo ves. Tiene que ver con el tema de las canciones. Ah, vale. Sí. Segundo, ¿el señor Chris Pine quiso ser el señor Chris Evans en algún momento y no le cogieron para Capitán América y ahora le ha quedado un resquemor y por eso hace las cosas que hace? Segunda pregunta. Yo esto lo veo bastante evidente. O sea, lo veo más que claro y, de hecho, ya lo veía en alguna de las otras películas anteriores. Sí, porque esto es algo ya es heredado. Inherente a la trilogía, ya no solo a esta película. ¿Vale? Y luego, un detalle que yo creí entrever, pero a lo mejor no es así porque tú no lo acabaste de ver hasta que yo te lo comenté al final de la película, y es, ¿nos tienen que dar a entender algo sobre la orientación sexual del señor Sulu? No. Esta te la puedo contestar yo. Sin hacer spoiler. Creo. ¿Crees? ¿O no estás seguro? La orientación sexual tiene que ver con el actor que hace de Sulu en la serie original. Ya está. Vale. Vale, pero tú viste la imagen de la película, ¿no? Sí, he visto la imagen. He visto la imagen de la película y lo relacioné rápidamente porque, digamos, es un tema que lo conozco y lo relacioné directamente con... Yo creo que es una especie como de homenaje, no homenaje, un detalle. Un guiño que han tenido con el actor original. Pero nunca en la serie se había hablado de la orientación sexual de Sulu. Nunca. Vale, nada, no tiene nada que ver. Simplemente es, yo creo que es al actor que hace de Sulu en la serie original. Uh-huh. Y el padre de, ¿cómo se llama aquel de héroes? El Nakatomi, que le llamo yo. El Hiro Nakatomi, ¿no? Nakamura. Sí, claro, Nakamura. Ya sé que es Nakamura, pero tú ya sabes que yo le voy a llamar Nakatomi porque... No sé, porque me suena de algo Nakatomi, no sé sí, por qué. No sabes por qué. Bueno, como la plaza. Pues el que hace de padre en la serie Héroes, era el Sulu, pues está, digamos, es un guiño a él. Uh-huh. O sea, la película esta tiene tres guiños. No sé si os habéis dado cuenta, tiene bueno, tres pues guiños. Repásanoslos porque a veces... Nosotros pues como somos profanos en cuando Star Trek... le dan cierta noticia a... A Spock. A Spock sí, joven. Porque debemos decir que la película es un homenaje a Leonard Nimoy y a Anton Yelchin. Uh-huh. O sea, eso pues, sale pues, en la película. Sí, sí, está claro. Exacto, ese es uno. Otro de los guiños. Y el otro es un momento que ve, no me acuerdo quién es, que ve una foto. Sí, no, decir, también, sí. Esa. Es, ahí, a ver, en este preestreno había vamos. Mucho friki vestido de Star Trek uh-huh. y hubo ovación. Ese momento fue ovación, supongo ovación buscada. Sí. Bueno, dejémoslo ahí porque eso sí que es un spoiler. Tampoco hubo muchas ovaciones, ¿eh? Yo creo que... No, porque yo estoy convencido de que no todo el mundo era tan trekkie como... No, pero yo creo que a los propios trekkies, o sea, los que venían disfrazados a la función, que eran los que quizás, digamos, tenían más entidad para aprobar o no aprobar la película... No sé si les acabó de gustar con tanto humor sí, y tanto que a lo mejor tanto la movimiento. Tibieza de la película les llevó a que ese momento no fuera tan disfrutable como si la película hubiera sido un tiro. Exacto. Y la cosa es que pues ese guiño al digamos a la plantilla original del Enterprise, que es, no deja de ser la plantilla del futuro, la que está exacto, en el pasado, sí, sí. Que es como si nos lo hubieran cambiado de orden. Pues sí que tuvo ese arranque de aplausos dentro de la propia proyección. Bueno, ¿no? A mí personalmente me gustó. No soy tampoco ni un trekkie. Lo que pasa es que tengo un buen conocimiento, sobre todo, no de la serie, tanto de la serie, porque creo recordar que solo he visto un episodio de la serie original. Pues he visto yo más que tú y mira que yo no soy nada trekkie. A ver, yo cuando la estaba hace unos años, la dieron en TV3, intenté verla y vi algún trocito, pero vamos, veía un episodio, estaban en el oeste. Otro día estaban, o sea, no me acaba de entrar. ¿En el oeste del espacio quieres decir? No, en el oeste de oeste, como si fuera una película del oeste, vestidos ellos como de vaqueros. Porque había que ahorrar dinero, entonces habían episodios que se iban a hacer otras series, supongo, no lo sé. Y entonces, yo el único episodio que he visto es el que se llama Space Seed, que es justamente en el que aparece Khan. O sea, es el único episodio que he visto entero de... Pero luego las películas sí que has visto varias. Sí, las películas las he visto todas. Todas. O sea que pues Khan... yo curiosamente la película solo he visto completa la era de Khan y algún trocito de alguna, pero no me ha llamado... Las películas las he visto todas. Casi todas las he visto en vídeo, exceptuando la... A ver, espérate. ¿Alguna que he visto en el cine? No, la sexta, la vi en cine, es la única que vi en cine de la original. Las de Star Trek Nueva Generación las vi todas en cine. Y estas últimas las he visto también. Entonces, eso sí. Bueno, pues... No, perdón, la última, lógicamente, ¿no? Ya sí, la única. Pero la veré. Has quedado retratado, ahí. Pecador. Pues yo voy a hacer una pregunta para Trekkies de Pro, que entre las audiencias seguro que hay, porque yo me acuerdo, tengo muy marcado, de niño, ver un capítulo de Star Trek en que bajaban a un planeta, lo típico, que había unas amazonas, claro, yo aquello de ver chicas ligeras de ropa. Seguro que era un capítulo de Star Trek, domingo. Y entonces bajaban con el Red Shirt de turno, y entonces estas amazonas no eran lo que parecían. Entonces no sé por qué se alimentaban de la sal del cuerpo. Entonces cuando sudabas te cogían así la sal. Y entonces al Scotty que bajaba, creo que era Scotty o igual era el Capitán Kirk, ahora no recuerdo muy bien porque lo vi nada, con 8 o 10 años. Y le cogía un poco, pero lo preservaban, no lo mataban. Se comían al Reshir de turno que le vaciaban toda la sal del cuerpo y lo mataban, por lo tanto. Bueno, para eso estaba. Pero no sé si a Kirk o a Scotty le cogían un poquito de sal y tal y la probaba, pero no se lo comía. Entonces me quedó grabada esa escena del capítulo este, que es una tontería con un castillo lo que estoy diciendo. Pero bueno, si alguien se acuerda de este capítulo y me puede decir qué capítulo era, pues me haría gracia. Porque, bueno, es una imagen trekkie que tengo grabada, yo que no soy nada trekkie. A ver, yo he leído algunas cosas de varios episodios, de historia de episodios, pero vamos, me suena de haber oído hablar de ese episodio, pero no recuerdo nada. O sea, que además, la información que acabo de dar puede estar absolutamente distorsionada por mi edad entonces, por el paso del tiempo y por lo que mis neuronas debilitadas recuerdan ahora. Acuérdate que esa serie se llama La Conquista del Espacio, o sea, aquí en España se llamaba La Conquista del Espacio. Yo tenía una colección de cromos de mi hermano de los años... Claro, que no era Star Trek, era La Conquista del Espacio. Eran series de los años 60, uh-huh. Era un álbum de cromos de principios de los 70 con... Y salía La Conquista del Espacio. Y además es muy curioso porque luego hubo otra serie, que era Espacio 1990. Hombre, 99. 99, perdón. Con Martin Landau. Que de esa no me perdí un capítulo. De esa me tragué todos los puñeteros capítulos. Y posiblemente sea mucho mejor Star Trek que esta serie de Espacio 1999. No me he atrevido a... Ni de coña. Ni de coña. Bueno, con la aseveración de Francisco... Acuérdate del famoso pulpo de la nave aquella que se... Sí, esos me los tragué todos. Brutal esa, ¿eh? Y a posteriori me tragué también una serie que dieron aquí por el Canal 33, que nos dio series increíbles y míticas, que era esa del basurero espacial. ¿Cómo se llamaba? La escoba espacial. No, ¿cómo era? Eran unos que recogían basura espacial. Era en plan, como el Nan Roach, que era pero en de plan broma, parodia. Pero era de broma. Sí. No, era... La escoba espacial se estrenó aquí en España, ¿eh? En español. O sea, en castellano, a finales de los 70. La vi en catalán, sí. Que además salía, el protagonista era el Richard Benjamin, que luego se hizo director, dirigió, por ejemplo, la película aquella de hostia, ¿cómo se llama? Una del Clint Eastwood y el Burt Reynolds. Ciudad muy caliente. Muy caliente, sí, señor. Y también dirigió la de aquella del Tom Hanks de la casa. Esta casa es una ruina. Directo, pues ese protagonizó esa... Que además era uno de los protagonistas de... Richard Benjamin me parece que era uno de los protagonistas de... Aquella del... ¿Cómo se llama aquella? De la ciudad futura del... Del... Joder, del Jules Briner haciendo del oeste. Almas de metal. Exacto, pues uno era el Richard Benjamin y el otro era el señor Streisand. Uh-huh. El señor Brolin, quiero decir. Sí, sí. Está casado con la Streisand. Con la Streisand, señor Streisand. El orden va con el orden. Aquí estas cosas no se puede quitar. Pues eso. Qué fuerte, la escoba espacial que en su versión original se llamaba Quark. Quark. Es que a mí me parece que en el Canal 33 vino con el nombre original. Por eso lo de la escoba espacial a mí no me acababa. Yo recuerdo la serie como la escoba traducción espacial. Traducción mítica. Sí. Bueno, Quark es el nombre del protagonista. Sí. Que es el capitán de la nave esta que va por el espacio recogiendo basura. Pues es curioso porque yo estas series del espacio me tragué todas. Me tragué Quark, me tragué Espacio 1999 y me tragué el Nan Roach entero. Y bueno, y Star Trek, ¿no? En cambio Star Trek no. Quizás porque... Y ni siquiera luego la nueva generación, ¿eh? Una cosa que además mi hermano me ha echado en cara siempre porque ya. Él es trekkie, él se la ha tragado todo y además dice que Picard es el puto amo y yo, pues desgraciadamente nunca llegué a entrar. Picard no es Patrick Stewart, ¿no? Sí. Es que también soy profano, ¿eh? El profesor Xavier. Avisó que estamos hablando de Star Trek aquí, una pandilla de profanos, menos el Francisco. No somos dignos, pero es lo que hay. Bueno, ¿alguna cosita más de Star Trek más allá? Francisco, ¿tú le salvas pues la pruebas o qué la película o qué? A ver, quiero lógicamente verlo en su plenitud. En su esplendor, pero ahí. Vamos, creo que es mucho más... más floja que las dos anteriores. Sí, yo creo que es la más floja de las tres. Y sobre todo por lo que os he comentado antes, que... Para bien o para mal, lo mejor que tienen las otras dos películas es lo que recogen de la ira de Khan. O sea, sea, para bien o para mal. Sobre todo la segunda. Y la primera con mucho. El, y la primera con mucho. El Benedict Cumberbatch ahí sí, desatado. Porque hace ese personaje, pero es que en la primera, lo del Kobayashi Maru, lo, o sea, todo eso. O sea, ya digo, lo mejor que cogen de las dos películas es de la ira sí, de Kain. Sí, pero. La segunda tiene, en eso le doy un poco la razón a Javi, de que ya el arranque es brutal, además con muertes inesperadas. No, a ver. Lo que hablábamos del problema de no tener un malo de altura. No. O sea, cuando tienes un malo de altura es que te viste tanto la función y te lo deja todo tan sobre raíles que luego cosas como Batman versus Superman o según lo que dicen con prejuicio de Escuadrón Suicida, pues claro, te desmonta mucho. Pues eso, es que el personaje de Kat da para mucho. Y además tiene la ventaja de que el Khan que aparece en la ira de Khan no tiene casi nada que ver con el Khan de la segunda parte de Star Trek, de esta nueva, porque es diferente, porque le han pasado cosas diferentes. Y entonces... No, hombre, y el actor era... Sí, el otro era Ricardo Montalbán. Pero Ricardo mítico el, ahí. Pero es que el de la ira de Khan representa que él ya había se había enfrentado con Kirk, lo habían dejado en un planeta que por una serie de problemas... se habían quedado sin alimento ni nada y habían muerto casi toda la tripulación. Entonces, el tío lleva 20 años obsesionado con Kirk. Obsesionado y como lo volviera a pillar... Que ahora no querramos hacer spoiler, pero claro, aquí también hay malo. Lo que pasa que... Desaprovechado. No voy a decir quién es el actor que hace de malo, pero claro, es que cuando te hacen putadas muy gordas... Los deseos de venganza, pues también engordan con el paso de los años. Son ilimitados. Entonces, bueno, pues pasa lo que pasa. A mí me o sea, quiero decir que es malo con fundamento, en el sentido de que tiene razones para serlo. Pero no se le acaba de explotar, porque es una de las, Las cosas. Sí, queda cojito. Yo creo que es una de las cosas que le falta a la película. Que le cargan el argumento y es que no desaprovechan al supuesto malo, desaprovechan algunos factores o conceptos importantes como aquel que, no sé si lo he dicho antes, pero si acaso lo repito, de los náufragos espaciales, que es un concepto que da mucho juego y que se trata en algunos momentos en la película, pero no con toda la salsa con la que se le podría haber tratado a este tipo de concepto dentro de la propia ciencia ficción, ¿no? Y luego, pues que al final la película acaba quedando, pues sí, está entretenida, tiene efectos especiales para disfrutar en pantalla grande, tiene algunas escenas de destrucción impresionantes, pero luego resulta que tenemos ese buenismo que después de todas las destrucciones habidas y por haber, resulta que no hay ni un puto cadáver tirado por el suelo también, que es que... No, porque además aquí los Red Shirts son con camisetas de todos los colores, claro. Mueren a cientos. Pero a cientos, pero parece que no tenga ninguna mínima importancia. Ninguna importancia. Solo hay una escena en la cual... Ni una lagrimita. Sí que... Ahora no voy a explicarla, pero sí que hay una escena en concreto que sí que se ven... Como varios de estos mueren, pues... Que, por cierto, ¿de qué coño está hecha la sala de control de la Enterprise? Que es lo único que aguanta. O sea, yo creo que es la materia de las cajas negras de los aviones. Sí, es la sala de control de la Enterprise. Pero rollo avanzado. Hostia, en el puta, futuro. O sea, realmente puedes dejar... todo petado menos eso y te sigue aguantando. Sí, digamos que Chris Pine sigue con su racha, ¿no? De destrozar nave por película, ¿no? Que eso es un poco... Es un poco spoiler, pero es así. Marca de la nueva saga un poco también. No, el tráiler ya se ve. No, pero antes ya venía... Que la dejan fina. No, pero que en las anteriores ya empezaba a pasar eso. Por eso, y que a pesar de todos sus defectos, pues evidentemente es entretenida hasta cierto punto, tampoco lo vamos a negar eso, y que visto, lo que llevamos de estrenos, pues al menos de los que he visto yo, la opción de Star Trek Más Allá para pasar un rato fresquito en el cine no es la más descabellada de las que podría haber, sobre todo si nos vamos ya la semana que viene. Pero bueno. Pregunta de examen para la sinaudiencia. Ay, ay, ay. Que seguro que alguien lo sabe. ¿Cuántas Enterprise se han destruido a la larga de la serie y películas? De la serie no creo que esto no que se cargara muchas de las películas. Si me dejas 5 minutos, te lo digo. Muy bien. Pues ahí queda. No sé si queréis añadir algo al comentario de Star Trek Más Allá. Yo creo que demasiado tiempo le hemos dado para no haber ido tan allá como pensábamos que iba a ir. Y que, no sé, esperemos que quizás, pues si hay una cuarta parte, que ya está anunciada con fecha y todo. Me parece. Bueno, yo creo que lo mejor que puede pasar es que le quiten el boli al señor Simon Pegg. O que pongan otro director. que... Pero que... si acabas de decir que la escena de acción está bien rodada y tal, ¿el problema es del director, es del guión, por lo que dices tú los problemas? Bueno, supongo que el director tiene algo que decir en la transición las escenas. No te creas, sí, eso es verdad. Y no, más no, en no grandes siempre. Producciones así. No ¿eh? Siempre, porque sí, a veces tengo que tener un director que sea un buen artesano. Mira tú a la lo que le ha pasado con Gang Squad, y es más de lo mismo. Que el hombre, ves los carteles del principio de Suicide Squad, ves los primeros carteles grises, oscuros, metal y tal, y ves los últimos de colorines, fluorescente, sí. Carnaval, ¿sabes? Te pueden romper la película en un par de decisiones de los productores, ¿eh? Bueno, pues no vamos a darle más candela al asunto. Todavía nos quedan unos minutos para disertar sobre series, películas o que os apetece. Tengo curiosidad por saber una cosa que acudió el domingo a Gus. Ah, un evento. Bueno, sí, el Agus va a eventos también. Vamos a ir rápidos porque sí, vamos muy, muy justos de tiempo. Bueno, este no, domingo, no tan justos, ¿eh? Bueno. Tienes 10 minutos. Pero tranquilo. Es que también quería hablar del final de temporada de Preacher, que ha sido esta semana. Ya se ha acabado. Se ha acabado por eso. ¿Cuántas? ¿10? Por eso, 10 capítulos. 10 capitulillos. Ya veré, quería, aunque fueran tres, yo porque hemos ido hablando, pero aunque fuera tres frases. Lo que pasa es que, de todas formas, quien quiera entrar en el libro de Visitar sin Audiencia se ha comentado bastante sobre esta temporada de Preacher también y bastante sobre Preacher y su relación con el cómic. Yo me siento identificado bastante, y esto está totalmente fuera de lugar, con el comienzo de Daredevil 2, con el calorazo que hace en Nueva York cuando empieza la segunda temporada. Comparado con el calorazo que tenemos aquí esta tarde. Vas a disfrutar mucho esta serie, te envidio ahora. La estoy disfrutando al principio, al menos. Bueno, pues este domingo hubo un evento en la Sala Fenómena para despedirse, porque se van unos... Toman vacaciones, tres, ¿no? Unas tres semanas de vacaciones. Uh-huh. Mickey es que vive como un rey. O sea, es que este hombre casi no trabaja y después hace unas vacaciones. Bueno, el tema, que para celebrarlo, la última sesión que se hizo en el Fenómena era una sesión completamente gratuita. Gratis, gratis. Para todo el mundo. No solo para socios, para todo el mundo. No jodas. Sí, había que retirar la entrada y ya está. No sé a partir de qué hora. Se podía retirar la entrada dos horas antes. Yo pensaba que era solo para los socios. Yo la retiré antes y me la llevé igual, ¿eh? Vale, vale. Yo te digo lo que dijeron ellos. Vale. La película era a las 10, se podía retirar a partir de las 8. A partir, vale, vale. Yo llegué a las 9 y había una cola porque yo me pensaba que era solo para socios. Yo y cuando llegué me encontré la cola, me quedé alucinando. Gratis. Era una película de género secreta, no se sabía. Lo único que se sabía es que se estrenaba antes que se hiciera el estreno oficial. Vale, un pre. Lo que pasa es que, claro, con estas pistas mirabas la cartelera y decías, es esta. Eso es que no hay mucho donde elegir. No había mucho donde elegir. Desafortunadamente. La película en cuestión era la película Lights Out, que aquí está traducido como Nunca apagues la luz. ¿De acuerdo? Esta película es una película que proviene de un corto con el mismo nombre. Del que hablamos aquí. Sí, del director, del mismo director, que es David F. Sandberg, que era un corto que, si bien no tenía nada del otro mundo, está bien rodado, tenía alguna idea muy jugosilla y realmente conseguía en 4 o 5 minutillos que duraba, pues causarte una sensación un poco de desasosiego, por decirlo de una manera. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una película que coge la idea original y la estira. Hasta llegar pues a la duración de la película, que no sé si son 90 minutos, una cosa así. Sí, 80 y algo, creo que eran. Cosas buenas de la película. Pues coge las ideas que tiene el corto y alguna idea más. O sea, le da como un poquitín la vuelta y pues consigue alguna escena bastante lograda. ¿Vale? De sustos, quieres decir. De sustos. Mm-hmm. Problemas de la película. Guión. O sea, todo lo bien que hace el director grabando y generando un poco la sensación de angustia, cómo juega con la luz cuando se enciende, cuando se apaga y tal, se pierde en un guión. Que el guión está hecho con los pies. O sea, coges a un mono, le das una máquina de escribir y yo creo que te hace algo un poquitín mejor. Si bien el principio está... Quizá les tendría que haber hecho el guión Simon Pegg, que últimamente lo guarda. Pues quizás también. Mira, te digo, la película empieza bien. De hecho, a ver, otra cosa. La productora se la pegó al señor Cerdá y le dieron la cinta doblada. En un fenómeno, cinta, o sea, doblada que es decir en, sí, sí, en cuatro por la mitad, cuartos. Ahora voy a romper una lanza a favor de Nacho y voy a decir que por eso dio la sesión gratuita. Porque como no era podría misión ser, original, dice, podría ser. Pasar gratis que no os voy a cobrar es, por bueno, esto. Es una pues buena razón. La cosa está en que la película durante el primer tercio la gente estaba en el cine bien, alguna cena guay y tal. Con sus patinaditas, pero bueno, que dentro del género ya se puede entender. pero hubo como a partir del segundo tercio que empezó la cinta a generar unos momentos un poco como ridículos, absurdos, con algunas conversaciones completamente fuera de lugar, algunas líneas que veías que intentaban ser lapidarias, pero muy lejos de estarlo, y sucedió algo muy extraño en el público, que la sala Fenómena se convirtió en cocheras. Porque era gratis. No, hubo un momento que la gente empezó a reírse, ¿vale? Empezó a reírse y veías que un personaje hacía algo completamente absurdo o dejaba a otro personaje sabiendo las... O sea, personaje A sabe que hay un peligro, personaje B sabe que no lo hay. Ya. Personaje A se le ocurre una idea que es dejar al personaje B solo y ya te buscarás la vida, ¿sabes? Claro, fuck y you. El público hacía... Como diciendo, vas a ver tú, este va a pillar, ¿sabes? Porque era algo evidente. Pues ya te digo, a partir del segundo tercio, situaciones súper ridículas y ya el último tercio de la película ya no solo eran las situaciones y tal, sino que se pierde toda la carisma del monstruo, o sea, del ente que atormenta a los protagonistas. Acabas de hacer un spoiler, no. Un monstruo, ¿no? Bueno. Un ser. Vamos a rebobinar es que y lo guardamos. No es monstruo, pero quiero decir, del malo, ¿vale? Se acaba de romper todo el misticismo. Porque de pronto empieza a hacer unas cosas que tampoco tienen mucho de esto, ¿vale? O sea, sonidos guturales. No, o sea... ¿Se convierte en un scary movie o qué? Voy a soltar un spoiler, pero es que tampoco es grave. No es grave. Prometo que no es grave. No es más grave, ¿vale?, que el anterior. Sí, creo que no puedo evitarlo. Si la película trata de que hay algo en las sombras, claro, ¿vale? Y en el corto ya se ve que apaga la luz, aparece, enciende la luz, se apaga. Pues bueno, pues hay un momento en el que la protagonista, en la casa de una mujer mayor, ¿vale? Que es una casa que se ve todo decorado súper viejo y tal, en el desván se encuentra un fluorescente del tamaño de una espada láser, ¿vale? De luz ultravioleta, que dices, claro, eso es lo que todas las madres tienen en su desván, ¿vale? Tipo CSI, ¿eh? O sea, es espectacular. Bueno, para que no lo cuelen billetes falsificados. Lo vale, tienen todas las señoras mayores. O buscar huellas. Es lo que han hecho con las sábanas. Tiene el tamaño de media persona, ¿eh? Porque su nieta se trae al novio y tiene que controlar las sábanas. Se encuentran que este ente se ha dedicado a pintar con pintura invisible mensajes en las paredes. Que dices, ¿cómo se aburre este bicho, sabes? Qué bien traído, ¿eh? Oye, o sea, es un guionazo. De verdad, ¿eh? No, pues te lo juro. Así, una tras otra. Y al final, ¿qué crees que te diga? Pierde. La película se pierde completamente. Y una película que había empezado bien, que ya te digo, el primer tercio está guay y promete. Y además, después de haber visto el corto y tal, pues para mí es una película completamente fallida. Pierde. Es que incluso la película sigue tomándose en serio a sí misma, pero es que la gente se reía porque es que es imposible tomarla pues en serio. Pues tú no sabes los borradores del guión que tenían la escena del fluorescente y la escritura para leerlo con luz ultravioleta, que era una hoja escrita con zumo de limón. Y el protagonista que se va a encender un cigarro. No me tires la lengua. Va a encender un cigarro y el compañero le pasa la hoja por encima del fuego y entonces sale la escritura de limón. Yo solo digo. Entonces dijeron, esto va a quedar un poco forzado. Yo solo digo que luz, el ente de esta película es rapper. Ya últimamente el rap está en todos lados, hasta en el espacio. Diríamos que es Tagger, porque le encanta poner su nombre en todos los sitios. Es un escritor. Es un Tagger, bueno, pues se eso. Se dice escritor. Toyaco, es un toyaco porque además lo hace muy mal. Total, fallida completamente. Yo no la recomendaría, sinceramente. Yo porque era gratis y porque estábamos en el fenómeno y nos reímos y tal, pero si hubiese pagado me hubiese sabido bastante mal. ¿Fuiste con David? Sí. Un saludo a David. Bueno, al menos esto le ha servido al director para algo. Y es para conseguir más trabajo. Ah, bueno. Porque ¿sabéis qué está haciendo? Filmin, ya, dicen en su ficha. Annabelle 2. Hostia. Ah, sí, pues. Hombre, ¿qué esperabas? Se están casillando una de Star Trek. Tipo de productos. Una persona de tipo de película de terror efectista y tal, pues vamos a mamar del efectista número 1, claro, que puede gustar más o menos, ya lo dijimos aquí en su día. Sí, pero bueno, ahí está. Pues ya está. Lo que se llama la industria del sustismo, ¿no? Un poco, ahí. Y puedo hacer... Este Chucky... ¿Y puedo hacer un minuto de Preacher? Hombre, un minuto y más. Preacher, también. Ya dije 4. En los anteriores programas que era una serie que me tenía un poco así en agua de borrajas, que no sabía si sí o si no. Una de cal y una de arena. Sí, que es bastante irregular. Tengo que decir que el final de temporada la ha dejado muy bien. Yo, la sensación final que he tenido es que ha molado. Sí que es verdad que tiene capítulos por el medio un poco valle, como quizás tiene el efecto Walking Dead, podríamos decir. pero la sensación final es que tiene personajes que están bastante bien. La Tulip, pese a que, que tú no te entró, es una... Bueno, me mola mucho cómo lo hace. Te lo cambia completamente. Refiero... Luego ya dije que a partir del capítulo 3 me empezó a convencer un poco más, pero es que ya me parece que me quedé en el 4 porque tenía la sensación esa de que no sabía muy bien por dónde caminaba. La acabaré, pues, seguramente pues, este verano, pero... Realmente este final de temporada lo que ha hecho ha sido cerrar un círculo. Nos ha juntado todos los personajes, historias cortas que veíamos, saltos, que no entendíamos, porque realmente hemos estado toda la temporada que no entendíamos muchas cosas. Lo ha rejuntado, ¿sabes? Ha hecho un paquetito, ya tenemos todos los puntos bien colocados. Y ha hecho una especie de lo que vimos en Ash vs. Evil Dead, que luego también ya dije que se hizo un flash también. Se ha hecho como una especie de, vale, hasta aquí y a partir de aquí ahora empezamos, ¿sabes? O sea, que dices... Madre mía, me la has roto, todo lo que hemos visto hasta ahora me la has roto y ahora la siguiente temporada es como de cero, ¿sabes? O sea, es como... Y... Bueno, quizás se curan en salud por si no tiene continuidad o... No, yo creo que sí que la tendrá, yo creo que lo tienen bastante claro. De hecho, en el libro de visitas dicen que es lo que sucede en el primer libro lo que sucede en este último capítulo. Bueno, tiene momentos... Bueno, el primer libro no, el primer cómic, ha primer dicho Unai. Disculpa, el primer tomo me imagino. Y además pasa de manera diferente. Sí, bueno, lo que quiero decir es que es una serie que tiene momentos muy disfrutables, tiene momentos de vísceras, tiene momentos bastante idos de cabeza, tiene algunos capítulos flojillos, pero yo creo que el tono general, yo creo que es una serie que se puede visionar perfectamente y se puede disfrutar incluso. Bueno. Muy bien, pues ahí queda ese testín sobre El Predicador. Sí, yo creo que es una de las que voy a intentar matar este verano. Y también una cosa que me dijeron en el libro de visitas, que sepan que sí que estoy viendo Mr. Robot la segunda temporada. Ah, pero sí. Eso falta tiempo. Puya de cola blanca. Falta tiempo. Que por cierto, pronto. Francisco, ahora para como colofón, que diga lo que ha intentado con Mr. Robot y lo que ha logrado con Mr. Robot. Estoy en el capítulo 4, pero me está costando horror seguirla, chicos. Y soy informático, ¿eh? O sea, hace 30 años que soy informático. Te deberías más. Sentir identificado, ¿no, Francisco? Sí, pero, chico, no, es que era lo que comentaba a mí. El tema de las series o películas en las cuales el personaje está todo el rato hablando me revienta. Y este no calla. Pues porque no has visto la segunda temporada. A ver, los 10 episodios, ¿no? Es la primera temporada. Sí. Tengo todos bajados. Pero me va a costar porque tengo otras entre medio que rematar antes que pues esta. A otras. Porque no me... No sé, no me... Ya digo, no, el tema informático me gusta, ¿eh? Si has visto 4 y no te han enganchado, yo te recomiendo que te vayas a otras. Aunque hay un muy buen capítulo que estás muy cerquita de verlo, ¿eh? Toma gancho. Sí, es que creo que es el 6. Creo que es el 6 que es muy bruto. Yo el 6 que se queda fónico y entonces mola. Claro. Yo creo que además, es el 6 que... Además, el actor tampoco me acaba de... El actor este solo lo había visto, o me sonaba de haberlo visto en un episodio, porque además solo duraba uno o dos episodios en una de las muchas temporadas de 24. Y ya en aquel papel ya me cargó bastante, y aquí es que me carga mucho. El chico este me carga bastante. Pero yo sé que estás viendo la serie por el Slater. ¿Cuál? Por el Christian Slater. Ah, vale. Sí, pues también. Sí, claro. A mí este me cae Hombre, bien. Hombre, me acabas de dar la razón importante para no verla. Gracias, Agus. Ah, pues a mí Christian Slater... A mí siempre me ha caído mal Christian Slater. Si no lo he dicho nunca, pues lo... Alguien que protagonizó Very Bad Things, o sea, se merece para mí bastante respeto, aunque después haya hecho... Y Amor a quemarropa. Amor a quemarropa es también, una pero de sus vuelvo a repetir, peores películas. Very Bad Things. ¿Qué dices? Sí. Es lo único que sobra de Amor a quemarropa. La cara de Christian Slater. Que lo sepáis. Bueno, que lo sepáis. Nos vamos con el debate de si lo que sobra de Amor a quemarropa es el señor Christian Slater o no. Podéis opinar en el libro de visitas. Por favor. Y Jordi, la semana que viene, Jordi, más, no sé si mejor, porque me voy de vacaciones. No, será peor. Será peor. Intentaré entrar por teléfono o no, ya seguro, veremos. Seguro que no va a ser mejor, porque nos va a faltar tu corazoncito. No, no va a dar la pelota ahora. No lo quieras debilitar en directo. Sí, exacto. Exacto. Debilitador, que eres un debilitador. Intentaré coger fuerzas y ya digo, intentaré entrar por teléfono siempre y cuando la técnica y el tiempo no nos lo impida. Nos acompañe. Muy bien. ¿Vale? Pues Francisco, muchas gracias por asistir a esta jaula de grillos barra sauna. ¿Te veremos este verano algún programita más? Pues intentaría. A ver, yo empiezo las vacaciones también este viernes y como también me quedo por aquí por la ciudad. Con las vacaciones, pero me quedo, atraco, pero me quedo por aquí. Esta no. Es un atraco en directo. A mí yo me siento ofuscado. Llevo 3 años sin hacer vacaciones, un poco de respeto, Bueno, en cualquier caso, Francisco, ya sabes que aquí puedes volver cuando creas conveniente. Y nosotros nos marchamos, Agus, hasta la semana que viene con esa cuenta pendiente con Cazafantasmas, entre otras cosas. Entre otras cosas, que sepas que yo me estoy haciendo un especial de películas de terror así. Pues espera que esto lo tenemos que hablar, que tampoco tenemos tantos programas en solitario sin el Jordi, a ver si se nos va a quedar pequeño la voz. Sí, yo creo que sí, yo creo que al final se nos quedará pequeño esto. Bueno, pues en cualquier caso nos marchamos con otro track de la banda sonora de Star Trek Más Allá, con Michael Giacchino. Y otro tema que en el que está Yaila por ahí involucrada, Yaila, yo qué sé, tío, vámonos, que nos marchamos con el 696 y volveremos con el 697. Yo qué sé, tío. Vaya narices. Bueno, hasta la semana que viene. ¡Vale, Morgulis! ¡Motherfucker! ¡Paz y prosperidad!